a hacer calor. Y cuando esto sucede, tenemos la gran suerte de vivir en una ciudad costera. Y esto hace que sea un escape para esos días insoportables, para poder disfrutar de esas playas y refrescarnos en ellas. He elegido esta canción farsante porque de la playa que hablamos hoy ha cogido su nombre, pero realmente su nombre verdadero es la unión de varios nombres. Hoy en Bajar a Málaga hablamos de playas. Mis palabras te importan y valen ni de rodilla na, na. Dice que ha visto muchas novelas y el actor debe llorar. No, ¿ahora qué hago? Ozuna y yo somos farsantes, nos ahogamos en el fracaso. No, lo juro en vano, jamás yo vuelvo a ser infiel. Bienvenido a Bajar a Málaga, tu programa que te acercará a esta ciudad, sus curiosidades, su gente, su gastronomía, aquí, en Bajar a Málaga. Cielo y veo que una estrella cae. Aún hay tiempo para un último baile. Deja a un lado la timidez si no es muy tarde. Y acabemos paseando junto al mar. ¿Te sientes bien? Bienvenidos una semana más. Bienvenidos a Bajar a Málaga. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy, como ya he dicho, hablaremos de playas. Se acerca el verano y, por supuesto, también las playas tienen su historia. También tienen sus nombres, que por supuesto vienen por algo. Y aparte de playas, también hablaremos de la noche de San Juan. Vaya, se acerca la fecha y os explicaré de dónde viene y el porqué. Como veis, hoy es un programa para refrescarse y con un halo mágico que hace que este programa y esta radio sean especiales. Contigo a solas, y aunque sea tarde, quiero dormir, pasar toda la noche entera, entera. Oh, que la cuesta será, hasta será. Y para que sean especiales, vamos a entrar en materia. Y hoy vamos a hablar de la playa de la Misericordia. A ver, ¿cómo explicaros que la playa que conocemos a día de hoy y que todos conocemos como la playa de la Misericordia conlleva varias playas, entre ellas la playa de San Andrés, la de Welling, Misericordia y la de Sacaba? Está situada al oeste de la ciudad y tiene como unos 2.000 metros de longitud y 30 metros de profundidad, me refiero a la arena. Nos vamos a ir atrás en el tiempo. Y ahí es complicado, ¿eh? Pero es que tenemos que dejar de imaginaros la playa tal y como está. Con los bañistas a un lado, con el parque de Welling al otro, bueno, con el otro, con el parque de Welling, los chiringuitos, las viviendas de lujo, al otro lado. Pero me obsesioné con algo que él hacía mal. En estas playas se desarrolló una parte fundamental de la industria malagueña. Y en esos arenales se sucedían fábricas, almacenes, vías de ferrocarril y un extenso núcleo también de chabolas. Es demasiado traicionero y como ya viene y se te va. Sabe que será celosa, yo nunca le confiaré. Perdonarme que se me vaya y que venga la voz, ¿eh? Hoy no me encuentro en este momento bien. Bueno, en este momento una semanita. Como digo, no tenéis que pensar en lo que hay ahora. Porque no tiene nada, absolutamente nada que ver con lo que vamos a hablar. Tenéis que cerrar los ojos y dejaros llevar y escuchar. Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene. En el extremo este se encuentra la desembocadura del río Guadalmedina. Hasta el vaso este, que está la desembocadura del río Guadalhorce. Pues ahí hay, o había, una playa con un perfil rectilíneo y que a sus lados solo había tierras para labrar. Yo aún no aprendí la manera. No hay manera que desaparezca. En todo este perfil encontramos cortijos como Santa Paula, El Pato y el muy curioso de Nunca se acaba. Que de ahí viene el nombre de la playa de Sacaba, ¿vish? Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella. Si nos vamos para la parte este, a la desembocadura del río Guadalmedina, esa parte de la costa es la más próxima al barrio del Perchel. Y ahí se encuentra la conocida, o estaba la conocida playa del San Andrés. Y tenía ese nombre por una ermita que se fundó el convento de las Carmelitas Descalzas sobre el año 1584. Es decir, está la iglesia del Carmen y al lado está el convento de San Andrés, que de ahí, ahora mismo hay edificios, pero desde ahí se veía la playa del San Andrés. La actividad agrícola y pesquera era de lo que vivían en aquella época. Hasta que a finales del siglo XVIII, que la ciudad empezó a crecer por ahí. Y empezaron a levantarse, como ya hemos dicho, talleres y almacenes. Hablan de mi vida como si hubieran pasado todas por ella. Y mientras cuentan cuentos. De la playa del San Andrés ya hablamos en un programa. Ahí es donde se hubo el fusilamiento del general Torrijos, que estaba justamente enfrente del convento del Carmen, el convento de San Andrés. Que sabéis que en ese fusilamiento se llevaron a los cuerpos a la Plaza de la Merced, en la que tiene un monolito. Vamos avanzando en el tiempo. Y en el año 1833, la familia Heredia decidió instalar su siderurgia y poco a poco fueron poniendo más fábricas, como la fábrica del palo dulce, la del abono, la textil malagueña y algunas pocas más. Hasta que llega un momento importante de esta época, que un hombre llamado Eduardo Welling crea en 1868 un barrio. El barrio de Welling, que hoy es famoso, para atender la demanda de obreros que demandaba aquellas industrias. Asunto de gravedad, tú despiertas ese diablo mío que me roba toda espiritualidad. Ya no sé lo que me pasa, ahora no te reemplaza. Mientras la ciudad iba creciendo por esa parte, en la parte otra vez este, como ya he comentado, en la playa de San Andrés, empieza a crecer un foco pesquero que está en el barrio del Bulto. Y ahí es donde se traslada la pescadería de la ciudad. Y dura hasta que se construye el puerto de hoy, que está en Molleredia, y todo lo que es pescadería, tanto como astilleros que se dedicaban a la construcción de y reparaciones de barco, almacenes, las instalaciones, todo lo que es pesca se traslada al puerto de Málaga. Voy contracorriente al andar, pero no me pueden cansar levantando el polvo. Seguimos evolucionando y va pasando el tiempo, y a finales del siglo XIX y a principios del XX también ya empiezan a crearse líneas de ferrocarril, que si veis están marcadas cruzando la carretera, que llegan hasta el puerto, pues es esas líneas de ferrocarril. También se crean líneas de suburbanos que van a pueblos, como por ejemplo el primero que va es el pueblo de Coín. Y en los años 20 una compañía italiana se estableció en estas playas e hizo un cable, puso un cable submarino telegráfico que iba desde Roma hasta América. Por todos los que sueñan con triunfar, echando el miedo. Ya la parte más alejada ya empezaba a ser conocida como la Misericordia. Y ahora diremos el porqué de su nombre. Como veis, ya esa playa va teniendo identidad propia. Soy caminante en camisa tejana, sigo por el rumbo. El área industrial seguía creciendo y llevamos conociendo más, porque a día de hoy siguen vigentes barrios, o no barrios, sino zonas industriales como Los Guindos, Tabacalera, Zafra y Camsa. Que sepáis que aunque hubiese una actividad industrial grande, la gente no dejaba de ir a la playa, ¿eh? Iban a bañarse aunque las condiciones sanitarias no eran las más adecuadas. También se hizo la central térmica, que permitió que desde 1961, junto a la orilla de la playa, y esto es verídico porque yo me he bañado ya cuando yo era pequeño, hubiese agüita calentita. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que esa central térmica salía agua y se quedaba y hacía una especie de laguito allí en la playa, en la parte de la playa, la arena, y allí pues nos bañábamos todos los niños y ese agua era calentita. En el siglo XX empezaron hacer... empezaron los chabolistas, para explicarlo bien. Es decir, esto fue una población rural que vino a trabajar en la industria y estuvo entre el año 1969 y el año 1973, que fueron demolidas. Y a estos señores, esta gente, pues los realojaron en el nuevo San Andrés. Con los años, también el bulto desaparece. Pues claro, la industria cierran y el puerto empieza a crecer. Y crece tanto que se come gran parte de la playa del San Andrés, por no decir que se la come entera. Y también están los depósitos de petróleo, que también estaban por allí, que también han sido sustituidos por un parque. Los caminos de tierras que quedaban, toda esa parte de ahí, se han convertido en paseos marítimos. Entre ellos, pues, el paseo marítimo Antonio Machado. Y también desaparecen las fábricas. Con los años desaparecen las fábricas y si solo quedan, pues, lo que hoy en día llamamos las torres. Que son, por ejemplo, la Torre Mónica. Y que en este paseo se convierte en el paseo marítimo de Antonio Banderas. Empiezan a salir chiringuitos, ya de un no tan antiguo y de madera como antes, sino hoy ya hechos de hormigón, de ladrillo, y empiezan también las edificaciones. Como veis, la evolución que ha tenido esta playa hasta el día de hoy, ¿no? Que ya están los chiringos, que están las edificaciones, y no tiene nada que ver con lo que era antes. Pues aquí, a partir de aquí, un poquito de esta historia. A día de hoy es una playa dotada, pues, con muchos servicios, con duchas, vigilancia, tiene bandera azul. Es una playa en la que se reúne mucha juventud, que hace mucho deporte y sobre todo voleibol y playa. Y desde muy temprano la gente está dando vueltas por la playa, por la orilla, dando sus paseitos y haciendo su deporte en el paseo marítimo. Esta playa tiene su anécdota, ¿eh? No creáis que solo es, también es historia. Tiene su anécdota porque... y es la... Todo está conocida como la ola del Melillero. Y diréis, ¿qué es eso? Pues ¿quién no ha salido corriendo a coger sus pertenencias? Que a veces no te ha dado tiempo y te estás acordando de todo. Tienes que salir a correr, a recoger tu toalla, tu bolso, la silla, puedes perder el móvil, dinero. Y no os creáis que esto es algo paranormal, ¿eh? Que va. Os voy a explicar el porqué. Pues esto viene porque el barco que viene de Melilla hacia Málaga, el Melillero, viene a gran velocidad. Y cuando va a entrar en el puerto, frena. Y al frenar, pues se producen olas más grandes de lo normal y esto hace que se lleve para adelante todo lo que hay. Claro, como nosotros nos acercamos mucho a la orilla, pues se le lleve todo lo que hay. Así que ten cuidado si vas a esta playa y no eres de aquí, no te pongas mucho en la orillita. Pues esta playa también recoge su nombre de la Misericordia, porque donde hoy está el centro cívico había un de estos ancianos en el que se llamaba la Misericordia. Entonces, pues de ahí viene el nombre. Deciros que hasta aquí el tema de playa, ahora empezaremos con lo otro, pero recordaros que tenemos podcasts en la página de Onda Terral. no solo de Van, están todos los programas, ¿vale? Así que si no habéis podido escucharlo en directo, pues os vais a la página y en la pestañita de podcast buscáis el programa y buscáis todos los programas que se han emitido, que están ahí. Bueno, se acerca junio, y como he dicho, el veranito. Y en junio hay una noche muy especial, una noche rodeada de un halo mágico. Es la noche de San Juan. ¿Y alguno sabe por qué se llama así? ¿De dónde viene su nombre? Bueno, pues como siempre aquí estamos para decirlo. Conta con errores. La noche de San Juan se celebra durante la noche del 23 de junio al 24. Es una noche de hogueras y festejos que conmemora una tradición milenaria. Sí es verdad que tiene un origen incierto y que ha evolucionado con los años, pero todavía conserva esa esencia del paso del tiempo. Es una fiesta en la que el protagonista es el fuego y que data de 5.000 años antes de Cristo, coincidiendo con el solsticio de verano. Que sepáis que es una fiesta pagana, y que hay muchas explicaciones del por qué se encienden las hogueras. Y vamos allá. Te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevido. Una de ellas viene del hemisferio norte, que cada 21 de junio encienden hogueras para purificarse. Anda. Y alimentar al sol para que siga saliendo. Como todos sabemos, a partir de esta fecha hay más horas de sol. Otra teoría, y esta es un poquito más romántica, que nunca nos falte el romanticismo, es que el sol está enamorado de la tierra. Qué bonito, ¿eh? Y que cada 21 de junio se negaba a abandonarla. Y por eso se festejan y se hacen hogueras. Hasta traer la primavera y me enseña lo que no aprendí de la vida. También tenemos a los celtas, que decían que eran creadores y que durante el solsticio de verano encendían grandes hogueras para buscar la bendición de sus tierras, para que tuvieran frutos durante todo el año, para poder alimentarse, y que predicaban la prosperidad y la fertilidad para las parejas de enamorados. ¡Ay! Ya vais viendo el halo mágico del verano, ¿eh? Pero todo cambia. Todo cambia porque llega el cristianismo y absorbe esta tradición pagana y la convierte en la conmemoración del nacimiento de San Juan Bautista, que nació el 24 de junio. Diréis que no os cuadra con todas las fiestas paganas, ¿no? Porque todas hablaban de que empezaban el 21 de junio. Pues nada, pues ya sabemos qué ocurre, ¿no? Tan fácil como que los cristianos pasan a ese 24 de junio todo lo que es el solsticio este de verano, como que todas las tradiciones lo pasan al 24 de junio. Porque su padre Zacarías manda hacer una gran hoguera para presentar a su hijo en sociedad. Pues ya sabéis, hace una hoguera, Zacarías hace una hoguera y presenta a su hijo en sociedad y a todo el mundo. Pues los cristianos, como siempre, se lo quedan y lo trasladan todo al 24 de junio, no al solsticio de verano. Pero la noche de San Juan es algo más, ¿eh? Es algo más que todo eso. Es una fiesta de larga tradición, ¿eh? No viene de ahora. Y está cargada con mucha espiritualidad. Tiene muchos rituales. Y estos rituales son, sobre todo, para dar suerte. Cuando me miras me quedo mudo y le grito al viento que me derrumbo. Te espero en cualquier plaza de Madrid. Cruza el cielo. No todos los rituales son iguales, ¿eh? Pero todos tienen algo muy parecido. La diferencia que hay entre ellos, que al final todo va por fuego, es, por ejemplo, el salto a la hoguera. En algunos se salta una vez, en otro varias veces. Otros rituales es entrar al agua del mar de espaldas. Otros solo mojarse los pies. Y donde no hay playa, pues lavarse la cara. Y, ojo, no puedes mirarte al espejo después de hacer esto. Como veis, todos los rituales están impregnados en fuego y magia. No te robaré los besos que no puedes dar. Bailamos. Y todo esto ocurre justo en el momento en el que se cumple la medianoche. Y ahí empieza el halo de magia. Pídeme que bailemos. Bueno, pues hasta aquí este programa de hoy, de la noche de San Juan y la playa de la Misericordia. Espero que os haya gustado, Como siempre, estamos aquí en Bajar a Málaga para enseñaros y disfrutar de esta maravillosa ciudad. Hasta aquí el programa de hoy. Hasta la semana que viene. Os dejo ahora con KDJ y que os vaya bien bonito. Hasta la semana que viene.